y vuelve con un partido de grandes. Nacional recibe al subcampeón Independiente Santa Fe. Tendremos todo sobre el debut de Millonarios y lo que pasó en el clásico Junior Independiente Medellín. En el fútbol internacional se viene un gran juego por la Supercopa de España. Barcelona enfrenta al Athletic Bilbao. En Inglaterra, un clásico de viejos conocidos. Liverpool recibe al Manchester United. Y en el calcio italiano, duelo de grandes. Inter de Milán recibe a la Juventus de Turín. Pendientes del desempeño del golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz en el Sony Open de Hawái. Todos los deportes en esta rueda del carrusel. Carrusel Caracol del domingo. Con Diego Rueda. Los deportes en Caracol Radio. El nuevo preparador físico del Once Caldas, Harold Rodríguez, quien hace parte del cuerpo técnico liderado por Eduardo Lara, dio un parte optimista sobre la primera semana de trabajos a doble jornada que se cumple en el Parque Bicentenario de Manizales, con jugadores que llegaron como caras nuevas, más los que quedaron de la temporada anterior. Pienso que vamos por buen camino. La verdad que el equipo viene trabajando de muy buena forma. Estamos haciendo puros trabajos de balón en énfasis técnico-táctico y la verdad que ha venido funcionando muy bien el trabajo. La gran mayoría de los jugadores que quedaron venían en buena forma. Se sabe que ellos terminaron los trabajos más o menos como el 25 de diciembre. Once Caldas debutará en la Liga Profesional del Fútbol Colombiano ante el Deportes Tolima. Los colombianos Fran Fabra, Edwin Cardona, Jorman Campuzano y Sebastián Villa fueron incluidos en el grupo de 24 jugadores que desplazó Boca Juniors a San Juan, donde hoy enfrentará a Banfield por la final de la Copa Diego Armando Maradona. El partido está programado para las 8 y 10 de la noche, hora en nuestro país. El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz fue elegido como el mejor deportista del 2020 por la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha, tras su actuación con el equipo Ineos en el Tour de Francia y la Vuelta a España. La asociación resaltó el segundo lugar de Carapaz en el Giro Ibérico. Vuelve la pasión, los goles y tu equipo favorito. Inicia la Liga del Fútbol Profesional Colombiano y regresa el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Este sábado 16 de enero, a partir de las 7 y 20 de la noche, vive las emociones del partido Junior Medellín con Juan Felipe Cadavid, Rafael Villegas, José Borda y JJ Trujillo. Regresa el fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Oye, Tim González le sacó con el pirita. Y Rafael y su paseo a Marina. Emilianito le canta a Carmen querida. Y Julio Suárez le hizo a Chabelita. Y Leandro Vial le hizo a Cecilia, una que vive en Urubita. Y Leandro Vial le hizo a Cecilia, una que vive en Urubita. Emilianito está muy bien posesionado, Emilianito está muy bien posesionado, y Rafael está casado con Marina, Simón Sala y Julio Tuari andan gozando, y Leandro Díaz solito en la vida, no es de este hoy que ando buscando, manera de curar mi herida, no es de este hoy que ando buscando, manera de curar mi herida.

Última Hora, Caracol Radio. 2:00 a.m. en punto, actualizamos la información en Caracol Radio. Por tercera vez se aplazó la audiencia de imputación de cargos contra la ex fiscal que investigaba el escándalo de la reventa de boletas de los partidos de la Selección Colombia para las eliminatorias del Mundial de 2018. ¿Por qué razón, José Andrés González? Esta audiencia de imputación de cargos estaba prevista a las 3:00 p.m. de manera virtual, pero la diligencia judicial no se realizó porque la procesada, la exfiscal Yajaira Cáceres, no asistió bajo el argumento de que tenía afectaciones de salud, las cuales no se conocen aún. La exfiscal Yajaira Cáceres es investigada porque presuntamente habría recibido dádivas por parte de miembros de la Federación Colombiana de Fútbol en medio del proceso penal que se adelanta por el escándalo de la reventa de boletas de los partidos de la Selección Colombia para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018. La ex fiscal ha insistido en que nunca recibió nada, y esta es la tercera vez que se aplaza esta audiencia, pues el ente acusador no ha podido imputar cargos desde octubre del año pasado. Por ahora hay que esperar a que la fiscalía vuelva a solicitar la audiencia de imputación en los juzgados de Palo Quemado y se reprograme la diligencia. 2:01 a.m, gracias Andrés. En un vistazo al mundo, la policía del Capitolio en Estados Unidos arrestó a un hombre que intentó entrar en el perímetro cercado del centro de Washington con al menos un arma y más de 500 balas, pero el detenido aseguró, ojo esto, que se había perdido y que no era su intención traer munición a la capital. En otras noticias nacionales, en Medellín se impusieron 305 comparendos en la primera noche del toque de queda continuo que rige durante este fin de semana. Juan Guillermo San Martín. Se cumplió en la ciudad de Medellín la primera noche de toque de queda continuo decretado por el alcalde Daniel Quintero. El coronel Daniel Mazo, comandante operativo de la Policía Metropolitana, en el balance de esta medida señala que se recibieron más de 4.000 llamadas a la línea 123. Por alto volumen fueron 1.352 llamadas. Riña fueron 137 en la Metropolitana, 116 en Medellín. La policía interpuso 305 comparendos en el Valle de Aburrá, 222 de ellos en Medellín. Fue necesario intervenir en 343 reuniones. 2:12 a.m. El presidente Iván Duque advirtió que Colombia no permitirá que en el país haga presencia funcionarios diplomáticos extranjeros que se salgan de sus competencias reguladas por la Convención de Viena sobre las relaciones entre los estados. En otras noticias, siguen las expresiones de pesar en el Tolima por la muerte de uno de los integrantes del dueto Rojas y Mosquera como consecuencia del COVID-19. Harold Bonilla. Carlos Julio Mosquera era el integrante del dueto Rojas y Mosquera. Este dueto fue ganador de los más importantes concursos que se desarrollan en el país. Así lo recuerda Vladimiro Molina, director del festival El Mangostino de Oro en la población de Mariquita, Tolima. Es un gran cultor de la música tradicional colombiana que se pierde para Colombia y deja un legado inmenso en su trasegar por los festivales de Colombia, especialmente por el Festival Nacional de Música Mangostino de Oro. Mosquera era la segunda voz e intérprete del tiple. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Es hora de decirle gracias a quienes nos acompañan a esta hora. Sabemos que hacen un buen trabajo. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:04 a.m. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para Pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la oferta Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza Coljuegos. Los agricultores del Chocó quieren producir más y abrir nuevos mercados, pero necesitan apoyo. Le invito al gobierno central que, así como destinan partida para proyectos productivos del campesino en el interior del país, también se recuerde que en el Pacífico chocuano habemos una cantidad de agricultores que nos hemos dedicado a la siembra del coco y que por lo tanto necesitamos que el gobierno